Radio Brique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique en este miércoles 16 de octubre. Hoy, para comenzar, vamos a quedarnos dentro del ámbito político, en concreto informando sobre la rueda de prensa ofrecida esta mañana desde el Partido Socialista sobre el proyecto de ley sobre racionalización y sostenibilidad de la administración local que se debate mañana en el Congreso de los Diputados. Desde el Partido Socialista, su secretaria general, Isabel Gómez, ha querido mostrar hoy la posición de rechazo de su partido ante esta propuesta. Nosotros, desde mi partido, desde que se tuvo conocimiento de la intención del Gobierno de España de afrontar las competencias, se suponía que las competencias y la forma de financiar los ayuntamientos, pues rápidamente pudimos comprobar cuál era el objetivo directo del Gobierno de España. Este Gobierno del Partido Popular lo que pretende es crear un modelo acorde a su opción ideológica, un modelo claramente descentralización, que utiliza además como excusa la crisis económica y que además disfraza de ahorro lo que en definitiva va a suponer una redefinición política en el ámbito local. Esta ley, que como digo se debatirá mañana en el Congreso de los Diputados, pues pretende que entre en vigor el próximo enero del 2014 y para el Partido Socialista está muy claro que erosiona la autonomía local, que además no respeta las competencias municipales, que atenta contra el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía y la legislación aplicable a los ayuntamientos, y desde luego lo que no tiene en cuenta, lo que es fundamental para los portavoces y concejales del Partido Socialista, que es que los servicios municipales se sustenten en los principios de proximidad, en principios de equidad en esta prestación de los servicios públicos. Como antecedente a todos estos pasos, tenemos que decir que ya el Grupo Municipal Socialista manifestó su preocupación y su posición gracias a una moción que presentó Izquierda Unida en el Pleno Ayuntamiento de noviembre del 2012, en el que ya el Consejo de Gobierno había pedido una serie de informes para poder ir elaborando este proyecto de ley. Y en aquel pleno, pues tanto el Partido Socialista como el andalucista Izquierda Unida manifestaron su más profundo rechazo. Nosotros debemos de reiterar que el cumplimiento de un proyecto de ley tiene que estar la normativa vigente, como es el Estatuto de Autonomía. Tenemos que decir que además que cualquier reforma que afecte a la administración local debe de contar con la participación de las mismas. Este proyecto se ha hecho de espalda a toda la opinión de los alcaldes, concejales, portavoces de los ayuntamientos españoles y por tanto nosotros instábamos en esa moción a que el Gobierno de España pues convocara una conferencia sectorial para asuntos locales de manera que el debate fuera el instrumento para llegar a un proyecto de ley de consenso, pero de consenso sobre todo concluyendo en dos cuestiones, en cómo se tienen que financiar los ayuntamientos y las administraciones locales y en el fortalecimiento, por tanto, de sus competencias locales. Y ese es el debate que entiende el Partido Socialista se tenía que haber producido. Para el Partido Socialista, este proyecto de ley pone en riesgo la prestación de servicios municipales y quita competencias a los ayuntamientos sobre los problemas que más conocen las administraciones locales, dejando muchos de los servicios básicos en manos de las diputaciones provinciales. Por eso, según explicaron, mañana el Grupo Municipal Socialista se concentrará en la plaza del ayuntamiento mientras se debate este proyecto de ley para mostrar su rechazo. Será a partir de las 12 del mediodía. Nosotros quisiéramos también transmitirle a la ciudadanía que este proyecto de ley pone en riesgo la prestación de los servicios municipales, nos quita las competencias a los municipios donde conocemos y tenemos la ventaja de conocer directamente los problemas de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, y esa resolución a esos problemas, pues no, como les digo, no van a venir atendiendo a criterios de política social, sino que van a atender a criterios de política económica, dejar los servicios puramente en el valor del mercado sin tener en cuenta las peculiaridades sociales y necesidades sociales de nuestros vecinos. Desde el proyecto de ley para los ayuntamientos, tenemos que decir que también servicios fundamentales como son la recogida de residuos en las localidades, la limpieza viaria, el abastecimiento de agua, los servicios sociales, todo esto quedaría en manos de la Diputación Provincial, una administración que, como todos sabemos, se elige por una elección indirecta. Y nosotros creemos que los ayuntamientos no solo deben de seguir manteniendo estas competencias, sino tienen que reforzarse en cuanto a garantizar su ejecución a través de una ley que financie correctamente los servicios prestados. Por eso, el Partido Socialista entiende que tenemos que alzar la voz contra esta ley de la reforma local. Viene de nuevo a poner sobre la mesa la forma de actuar del Partido Popular, que entiende que una mayoría en el Congreso, que una mayoría política es igual que una mayoría social, y eso es lo que nosotros estamos aquí para decirles que no es cierto, que deben de atender a la mayoría de los problemas de esta sociedad, de la sociedad de España y de los ayuntamientos, y nosotros creemos que debemos de seguir insistiendo en estas medidas y lo que va a suponer en los servicios municipales. Para ir terminando, decirle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que mañana el Grupo Municipal Socialista estará a las 12 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, mientras que se debate esta ley en el Congreso de los Diputados, para manifestar nuestro rechazo a la misma. Nosotros creemos que la reforma de la administración local debe de venir, como digo, a garantizar los servicios prestados, pero también la participación ciudadana que esta ley da, pues impide que los ciudadanos puedan controlar a su gobernante en la ejecución de los servicios, en la transparencia, por tanto, y en el buen gobierno. Nosotros creemos que, además, los ayuntamientos más que nunca se tienen que convertir en instrumentos de dinamización económica para la creación de empleo. Y sin más, pues convocarle a todos aquellos ubriqueños que nos quieran acompañar como rechazo a este proyecto de ley, que mañana a las 12 de la mañana estaremos en la Plaza del Ayuntamiento. Vamos con otras cuestiones. Nos referimos ahora al inicio de obras de nuevas naves industriales en el polígono industrial Cuestecilla de Castro. En el plan parcial 1, hoy han comenzado las obras de cimentación en parcelas de suelo industrial para la construcción de 5 naves industriales, tras la firma meses atrás de un convenio entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Junta de Andalucía, por el que nuestra localidad se acogía al programa de actuaciones conjuntas de naves industriales en espacios productivos de la agencia IDEA. En ese sentido, este programa, que incluye 2 modalidades de apoyo, incentivos en forma de subvenciones y subsidios de interés para los emprendedores que pretendan alcanzar hasta el 35% de la inversión, con un máximo de hasta el 40% en el caso de que los proyectos cumplan con alguna de las subcategorías de la orden de incentivos. En total, en Ubrique se van a poner en marcha 27 naves industriales en un terreno de unos 7.500 metros cuadrados y una superficie edificada de 9.000 metros cuadrados. La inversión estimada es de 3,2 millones en esta actuación y el incentivo de 1,1 millones. En estos momentos ya están adjudicadas un total de 14 parcelas a empresas en nuestro municipio, por lo que quedan un total de 13 disponibles, lo que significa que el grado de cobertura de la superficie es del 52%. Hoy ya decimos, se ha comenzado la construcción de 5 de esas naves industriales. Se trata de empresas que se trasladan desde el casco urbano hasta el polígono y, bueno, pues en concreto, empresas del sector servicios. De ello nos informaba el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Sí, pero es importante, ¿no? Dado los momentos actuales, la verdad es que se inicia, creo que se inicia esta misma mañana ya lo que diríamos es la cimentación, ¿no? Para iniciar esas obras, y ahora mismo allí donde está ya terminada la nave de Habanapiel también, que son naves que ya están terminadas, pues esa misma parcela están empezando también ya que tienen licencia para la construcción de 5 naves independientes de varias empresas de Ubrique que ya compraron el suelo y que seguramente por esta fecha, estos meses, habrán estado pidiendo financiación, aparte de la financiación a fondo perdido que da de los fondos europeos, y es importante pues que esa construcción de alguna manera pues también generará empleo en el sector del ladrillo, con esa construcción de nuevas naves, que son en total de 5. No, el sector de la piel es el que se ha terminado, que es la de Habanapiel, y todas las demás son del sector servicio. En esa parcela de piel solamente es la que ya está construida, y esas cinco son de diferentes sectores. Sí, el ayuntamiento hizo una una firma de un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, claro, que estas empresas pues tuvieran en torno al 35 o el 40% de subvención. Esas empresas ya han entregado la documentación a la Junta de Andalucía, que era la el convenio que se había firmado, y entonces pues ya le han dado el visto bueno y se han iniciado esas obras, y como cual tendrán fondo perdido entre el 35 y el 40% que recibirán tanto de la inversión del flujo como de la inversión de la construcción de las diferentes naves. Hombre, es importante, ¿no? Son momentos complicados, ¿no? Y que haya son pequeños empresarios que tienen sin duda una gran iniciativa y eso es inversión importante, ¿no? Y que indiscutiblemente pues la financiación de los fondos europeos que tengan un 35-40% y la financiación bancaria que hayan llevado a cabo, pues sin duda es importante pues tener esta pequeña empresa que se lanzan a invertir y mejorar sus negocios, y sin duda pues es importante porque, según también tengo entendido, la construcción de las diferentes naves pues van a construirlas empresas pequeñas también rubricas que se dedican al sector de la construcción, por lo cual todo lo que sea que el dinero se reparta en empresas de Urique y que de alguna forma también genere empleo en esas cinco naves, pues siempre es importante. Por cierto, que cambiando completamente de asunto, el alcalde de Ubrique también se ha referido a la reunión de portavoces celebrada ayer en el ayuntamiento en torno a la tasa consorcial que ha propuesto la Diputación de Cádiz para el tratamiento de basuras en la planta de transferencia. Según ha avanzado, todos los grupos se han mostrado de acuerdo en rechazar esa propuesta de Diputación, al coincidir en que supondrá un elevado coste económico para nuestra localidad, por lo que se van a barajar otras alternativas, cómo llevar los residuos a otra planta de transferencia a través de la Mancomunidad de la Sierra, o incluso solicitar un presupuesto para el envío desde Ubrique en solitario. Ayer también con portavoces de lo que el consorcio planteaba en la tasa, en este caso se planteaba una tasa consorcial por lo que es el gasto de transporte y tratamiento en la planta de transferencia. Y en este caso, pues, la opinión que, como alcalde y como equipo de gobierno que también estuvimos hablando ayer, creemos que las tasas que presenta el consorcio para toda la provincia, la vemos abusiva en los planteamientos que ellos nos hacen, y entonces, pues, nuestra decisión como equipo de gobierno, ya se lo comenté ayer también los portavoces, es que Ubrique no estaría dentro de ese consorcio, porque no creemos que los ciudadanos pues tengan que poner esas tasas que el consorcio está exigiendo, no a Ubrique, sino a toda la provincia de Cádiz. Sí, hay muchos temas que matizar, ¿no? Estuvimos hablando ayer por la tarde sobre este tema de la tasa consorcial, y la opinión que le comenté también a los portavoces, que y eran más o menos todos en acuerdo, ¿no? Que la tasa consorcial pues era abusiva, por lo que se planteaba tanto para el ciudadano como para los comercios. Y la decisión que yo también ya pues le comenté al presidente del consorcio, que con esas tasas Ubrique no estaba dispuesto a entrar, es decir, eran tasas abusivas, y en un momento dado pues Ubrique pues sería autosuficiente y buscaría otras fórmulas que no grabaran lo que el consorcio está planteando. Y estamos barajando también otras informaciones que estamos recabando de tanto de la propia Mancomunidad. Y siguiendo con otros temas, por ejemplo, dentro del ámbito asociativo, hoy hemos conocido la puesta en marcha de un nuevo colectivo en nuestra localidad. Se trata de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde, colectivo que entre sus objetivos persigue la preservación de su entorno, pero también la potenciación del turismo sostenible como actividad económica complementaria para nuestra localidad. La asociación nace de la mano de 8 socios fundadores, participantes en un curso sobre guía de la naturaleza que se desarrolló meses atrás, y abre la posibilidad de inscribirse a toda aquella persona que comparta sus objetivos.